Hoy día son muchas las personas en este país, España, que acusan a la Iglesia de haber estado del lado de los que se rebelaron contra la República durante la Guerra Civil Española. Cada vez que hay algún problema, además, con cierto partido gobernante, ellos aprovechan en conferencias, en contestaciones a periodistas, para recordar que qué autoridad tiene la Iglesia cuando ellos se pusieron al lado de los rebeldes. Es curioso que estas personas ataquen a la Iglesia echándole en cara algo que ocurrió hace tantísimos decenios. Pronto vamos a llegar al siglo. Es curioso que políticos, cuando quieren atacar a la Iglesia, le echen en cara algo que pasó hace casi ya un siglo. Pero este hecho, que no deja de ser curioso, no se me ocurre otro adjetivo, es todavía más indignante si sabemos lo que realmente ocurrió. Y lo que realmente ocurrió fue algo muy distinto de lo que hoy piensa la generalidad de la población hoy día. Lo que ocurrió era que había una democracia, la República, que fue destruida por los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda en aquella época, los socialistas, comunistas, anarquistas y todas sus variedades, no estaban a favor de la democracia. Eran partidos marxistas. Lo que ellos propugnaban, por lo que ellos luchaban, era por la dictadura del proletariado, por la superación de las democracias liberales, que según ellos habían resultado completamente inútiles y al servicio de la burguesía. Querían sustituir eso por la dictadura del proletariado. Todos esos partidos que he dicho y sus variantes eran marxistas y no ocultaban su deseo, una vez llegados al poder, de acabar con la democracia. Por eso hay que dejar bien claro que cuando ocurre el alzamiento contra la República, la democracia estaba ya sentenciada. Estábamos en una situación prerrevolucionaria. Y esas habían sido las últimas elecciones. No iba a haber más elecciones. Eso podían estar bien seguros. Una vez que habían tomado el poder del modo que lo habían tomado y dado lo que estaban haciendo, las elecciones que habían tenido lugar iban a ser las últimas. La situación era prerrevolucionaria y desde el Estado se comenzó primero a emitir una serie de leyes atentatorias contra todo tipo de libertades, sobre todo contra la Iglesia. El Estado prohibió primero que los jesuitas se quedaran en España, directamente les dijo que fuera. Prohibió que entraran más novicios a las órdenes religiosas. Y siguió así hasta que le pareció poco. Y cuando comenzaron las quemas de iglesias, el Estado no hizo nada. La policía recibió orden de no intervenir. Y esto ocurrió antes de la Guerra Civil, antes del alzamiento. Cabe uno que uno se pregunte, ¿qué democracia es esa en la que se queman las iglesias, en las que comienzan a matarse a sacerdotes, en las que se sacan los féretros de las monjas a las plazas y se las pone allí delante de todos. Hay infinidad de fotografías de ese tipo. Tumbas de monjas y sacerdotes, yo he visto las terribles fotografías puestas en mitad de las plazas para que la gente los viera. Y la policía no hacía nada. Se sacaban todos los ornamentos, vestiduras sagradas, retablos, imágenes, a veces de muchísimos siglos, y se quemaban. Y la policía no hacía nada. Esto en medio de una situación de anarquía en la que se estaban matando unos a otros los grupos de izquierda y de derecha más radicales. ¿Qué democracia es esta? ¿De qué democracia estamos hablando? Cuando los gobernantes en su programa electoral tenían como uno de sus fines acabar con la democracia. Esto es muy importante dejarlo claro porque se va a presentar la Guerra Civil Española como la lucha entre el fascismo y la democracia. Cualquiera que lea los textos de la época, cualquiera que conozca la época, sabe que eso es una mentira. Sabe que los que se alzaron no tenían una sola ideología. Eran todas las fuerzas, toda la población de este país unida para recobrar la libertad, para poner orden frente a un Estado marxista. Era toda la sociedad que quedaba sin contaminar por esas ideas comunistas, socialistas y anarquistas, que hará un último y supremo esfuerzo por seguir siendo libres. Y hay que dejar muy claro que la persecución, sobre todo contra la Iglesia, comenzó antes de la Guerra Civil Española. Y que la Iglesia, desde el primer momento en que se proclama la República, hará una y otra vez afirmación de su sumisión a los poderes del Estado. En ningún momento mostró beligerancia. Y no mostró beligerancia por una razón muy sencilla, porque sabía que la situación era un paso previo a la persecución. Sabía que la situación era tan espantosamente cargada de odio que al más mínimo mal paso que dieran iban a acabar con ella. Por eso la Iglesia desde el primer momento mostró su sumisión a las autoridades civiles. Y cuando las autoridades civiles dijeron los jesuitas fuera, los jesuitas se marcharon. Cuando dijeron no entran más novicios a las órdenes religiosas, no entraron más novicios. Y aún así, la persecución siguió sus pasos terribles y ya no bastaron las leyes, por duras que fueran, sino que hubo que empezar a quemar las iglesias. Es en medio de esta espantoso panorama cuando de pronto un grupo de generales van a rebelarse y van a decir hasta aquí hemos llegado. Eran generales normales, no fascistas, de todo tipo de ideologías. La gente que les va a seguir era de todo tipo de partidos, ideologías y formas de pensar, pero no iban a quedarse de brazos cruzados mientras los otros, desde el poder, acababan con todas las libertades y hacían de España una inmensa prisión rusa, porque era Rusia la que más intereses tenía en ese momento en la política española y la que más estaba influyendo desde el extranjero. Y entonces se alzaron. Moralmente era lícito ese alzamiento. Un cristiano podía alzarse contra su gobierno. Yo creo que pocas veces, quizás ninguna, en toda la historia, ha ocurrido que todos los obispos, todos, un año después del alzamiento, en el 37, un año después, dijeran, es lícito. Salvo uno que estaba agonizante y otro más, el de Tarragona, todos los demás obispos pusieron su firma en ese documento porque era lo justo, porque era el bien. Ese documento era el bien frente al mal. Los sucesores de los apóstoles, en la famosa carta colectiva, a todos sus hermanos obispos del mundo, les dirán, ayudar a este grupo es el bien, frente al caos, al desorden, al odio. Hoy día son muchos los cristianos de mi generación que se avergüenzan de esa carta. ¿Cómo unos obispos, unos hombres de paz, pudieron hacer semejante cosa? ¡Qué error! ¡Qué vergüenza! Yo, desde luego, que no tengo nada que ver con esa época, que mi familia era completamente apolítica, que si he tenido familiares que se han decantado por opciones políticas de aquella época, eran todos de izquierdas. Yo he tenido varios familiares en campos de concentración después de la guerra civil y en el exilio. Yo, cuando he tenido edad suficiente para ver lo que realmente pasó antes de que yo naciera, cuando me he tenido que forjar una idea acerca de aquellos oscuros años, de ser alguien que tenía muy mala idea de Franco, de pronto vi que si hubiera tenido que vivir en esa época, no hubiera tenido la menor duda de dónde estaba el bien. Muchos son los que dicen que la Iglesia debería pedir perdón acerca de haberse puesto del lado de un bando. Muchos, desgraciadamente muchos cristianos. Sin embargo, hay un obispo, Gabino Díaz Merchán, obispo de Asturias, que a él le preguntó un periodista una vez si él era de esa opinión. Es un obispo muy nada tradicionalista. El obispo de Oviedo, don Gabino Díaz Merchán, es un hombre nada tradicionalista. Y cuando le preguntaron eso, respondió una cosa tremenda. ¿Queréis que pida perdón porque hayan matado a mis padres? ¿Queréis que pida perdón porque hayan matado a mis padres? Esto es una respuesta que merece ser meditada, ¿eh? Después dijo que si la Iglesia estuvo en un bando, si estuvo en un bando determinado, fue al que le echaron obligada. La Iglesia era neutral antes de la guerra civil. Pero cuando comienzan a matar a sus sacerdotes, a miles, a sus monjas, a sus seminaristas, acabando con todos los monasterios, ¿cómo puede ser neutral? ¿Qué persona con el más mínimo sentimiento de decencia podría ser neutral? Miles de sacerdotes. Yo una vez le dije a una persona que había estudiado todo este asunto, mire, es que han matado 6.800 sacerdotes. Y me contestó, no. No es que hayan matado 6.800 sacerdotes. Es que mataron 6.800 porque ya no encontraron a más. Si hubiera habido 20.000, hubieran acabado con los 20.000. Mataron esos prácticamente 7.000 sacerdotes porque no encontraron más. La Iglesia puede ser neutral ante el que le está matando. No, evidentemente no. Y por eso la población sencilla, buena, desde el comienzo, no justo cuando ocurre el alzamiento, pero después va a decir que esto ha sido una cruzada, que esto es una cruzada. No los obispos, no los militares, sino el pueblo. El pueblo va a entender esta guerra muy poco después del alzamiento, no al comienzo, como una cruzada. Y serán los militares los que aceptarán esa idea, que era evidente. Y los obispos, finalmente, también, porque no cabía otra posibilidad. No cabía otra posibilidad. Los hechos de martirio fueron espantosos. Espantosos. Dominicos por mitad de las calles de la capital, arrastrados por las calles, su superior muerto a hachazos, otro sacerdote crucificado, otro muerto a estocadas. No se quería acabar solo con los vivos, sino incluso con los muertos. Los muertos se ultrajaba a sus cuerpos de los modos más espantosos. De los modos más espantosos. ¿De qué neutralidad estamos hablando? ¿De qué neutralidad estamos hablando? ¿De qué vamos a pedir perdón? ¿De que se nos matara? Yo no tengo ninguna posición que defender en hechos que sucedieron dos generaciones antes de que yo naciera. No tengo nada de lo que justificarme. Podía no haber dado esta charla para no meterme en problemas. Pero yo debo decir la verdad. Yo no puedo decir todos aquellos obispos estaban equivocados. Yo no puedo decir aquellos sacerdotes murieron porque se pusieron de un lado o de otro. No estaban en ningún lado. No estaban en ningún lado. Yo no voy a abandonar a mis mártires. Si no son de otros, de mí sí. La Iglesia ni quiso ni buscó esta guerra. Surgió. Y surgió porque aquellas personas que todavía tenían las ideas claras en un momento en que ese veneno del marxismo había cambiado todas las mentes, dijeron, esto no puede seguir. después comenzó una guerra espantosa, larguísima. Nadie se podía haber imaginado que iba a haber tantísimos años de guerra. Pero eso no fue por casualidad. Eso fue por, pienso yo, un designio divino. Y voy a explicar el porqué. Habían intentado desde hacía ya mucho tiempo poner orden en el país. Y sin embargo el país estaba tan contaminado de todas esas ideas, como he dicho, marxistas, anarquistas incluso, que no había manera. El país estaba dividido, había que reconocerlo. Estaba dividido, no se podía poner orden. Entonces, aunque hubieran ganado la guerra, una rebelión militar, la mitad de la población estaba dividida. No hubiera habido forma de poner orden. Ya lo habían intentado en muchos decenios antes y las cosas iban de mal en peor. Por eso Dios permitió una larga guerra en la que, como una tremenda cuaresma purificadora, cayó sobre este país. Y es triste decirlo, es triste, pero los elementos más fanáticos, los elementos que quisieron luchar hasta la muerte, lucharon hasta la muerte. Yo he leído pues biografías de anarquistas, de personas de ese tipo, y verdaderamente la purificación se produjo por la sangre. Es cierto que de esos elementos más fanáticos mezclados en las filas republicanas solamente había unas cuantas decenas de miles, pero esos hasta la muerte. Y después toda la buena gente que había caído en un bando o en otro bando, buena gente que estaba en el bando rojo, etcétera, volvió a sus casas y el país volvió a resurgir. Lentamente, después de otra larga cuaresma de pobreza y hambre, después de la guerra civil. Fue como si cayera un largo tiempo litúrgico sobre España, incluso después de la guerra civil. Por supuesto que yo no puedo aprobar las cosas malas que se hicieron después de la guerra civil. Por supuesto, nadie las aprueba. Pero muchas veces se dice, es que hicieron cosas malas los unos y los otros. No. Primero hicieron las cosas malas unos, los rojos, y los otros, cuando conquistaban esas ciudades, al ver lo que habían hecho, es cuando tomaban venganza. Y yo, por supuesto, no apruebo nada de lo que no se hiciera con justicia. Pero no es que hicieron cosas malas unos y otros, no. Primero las hicieron los rojos. Y después, sus familiares pedían a sus militares que tomaran venganza de este. Efectivamente, lo que no está bien, no está bien. Yo eso no puedo decir otra cosa, evidentemente. Todo se debe hacer con justicia. Pero lo que es indudable es que hubo una purificación. Y cuando acabó la tremenda, larguísima, penosa guerra civil, el país no deseaba otra cosa que empezar de nuevo. Hacer borrón y cuenta nueva. Si no hubiera sido por la guerra larga, un alzamiento hubiera solamente conseguido prolongar y prolongar esa situación previa a la guerra civil decenios y decenios. En ese sentido, el que el alzamiento no tuviera éxito, pienso que también tuvo sus razones. Después vino la hambre, una sequía tremenda. También eso fue parte de la purificación. Y también quiero llamar la atención sobre un hecho que, en fin, y es que cuando se produjo el levantamiento, hay que dejar claro que el levantamiento fracasó, que no le siguieron buena parte de los militares republicanos adeptos al régimen que habían sido colocados en las cimas de la jerarquía militar. El alzamiento fracasó. Además, la parte republicana era la que tenía las grandes ciudades, la industria, tenían todos los recursos del Estado, el Banco de España, etcétera, con todo su oro. La gran sorpresa de los rojos fue ver cómo aquellos militares, lejos de ser sofocados, iban avanzando mes tras mes, y otro poco más, y otro poco más. En Madrid no se lo podían creer. ¿Cómo puede estar sucediendo que estos estén conquistando más y más y más terreno conforme el tiempo pasa? Fue entonces cuando se lanzan las columnas de voluntarios más fanáticos para luchar contra estos rebeldes. Vencerán a todos. Ciudad tras ciudad irá cayendo toda España hasta quedar arrinconados, humillados, y teniendo que huir por barcos y montañas fuera de España, porque aquellos pocos rebeldes que habían fracasado resultaron invencibles, porque la decisión de Dios era que ya estaba bien y a ellos les dio la victoria. Dios dio la victoria a un bando, sin ninguna duda. Porque Dios también tiene sus intereses a veces. Dios no era neutral. Dios amaba a todos sus hijos. Pero ya que tenía que ganar un bando, que ganara el bando que luchaba por Dios, y no el bando de los sin Dios. Me acuerdo ahora de un reportaje que hizo un norteamericano durante la Guerra Civil, y cuando filmaba las atrocidades que habían hecho los republicanos en cierto lugar, el comentarista no pudo dejar de decir: esto es obra de gente sin Dios que no cree en la vida en el más allá. Tremenda afirmación de un comentarista en un reportaje. Pero era inevitable, inevitable el decir algo así. Esto solo lo puede hacer gente sin Dios, que no cree en la vida en el más allá. Y luego comenzó una etapa que es curioso. Fue la más religiosa de todos los últimos siglos. Ni en la Edad Media vamos a encontrar una sociedad tan sincera y auténticamente religiosa como la que va a venir después. Seminarios llenos, todo se reconstruyó, monasterios que se levantaron de nuevo, misioneros a todas partes del mundo. La sociedad, después de esa espantosa cuaresma, se volvió sinceramente religiosa. El demonio que trata de confundir dice: no, es que lo hacían obligados. Es que lo hacían obligados por el régimen. Ningún régimen ha logrado imponer la religión nunca. Era aquello auténtico. Auténtico. Se le puede echar en cara, se le puede poner un pero a ese régimen, el que una vez reconstruida España debería haber sido restaurada la libertad progresivamente. No al comienzo, porque España era una ruina y había que concentrar todas las fuerzas solo en la reconstrucción de España. Unificar fuerzas, coordinar del mejor modo posible. La democracia no podía haber sido implantada, nada más ganar la guerra. Pero sí que 10, 15, 20 años después, al menos 20 años después, era indudable que hubiera sido lo ideal. Sin embargo, por ideas personales del que en ese momento ejercía el poder, el general Franco, que no creía en la democracia, dados los frutos que le habría producido al país, no devolvió la libertad. Eso es algo en contra, sobre lo que no voy a abundar. Él estaba en esa opinión y fue el peor de todos los errores que cometió. Hecha esta salvedad, él fue un gobernante católico. Él fue alguien sinceramente creyente. No lo había sido antes de la Guerra Civil, pero algo pasó después, en los años sucesivos, y él creyó. Rezaba el rosario todos los días, hacía retiros espirituales cada año. No se puede dudar acerca de su fe. Él a sus gobernadores civiles les decía: haced caso a los obispos, son los sucesores de los apóstoles. Fue un fiel hijo de la Iglesia, aunque su poder fuera monárquico. Él fue, de facto, el último rey de España. De facto, Francisco Franco fue el último rey de España. Ya después han quedado figuras decorativas, pero él fue el último monarca que ha conocido este reino. El último de toda esta saga de dinastías que hubo en este lugar que conocemos como España. Y durante su reinado, pues España en lo religioso estuvo protegida. Había mucha más corrupción moral fuera que aquí. Aquí hubo, pues, la ley de Cristo era la ley suprema de este país. Y toda España daba un culto a Dios, unida. Un culto oficial, ya no como personas individuales, sino como nación. Y España floreció. Eso era un país completamente destruido. Pasó a ser la novena potencia industrial del mundo. España floreció. Otros países de nuestro alrededor no. Ni Portugal, ni Grecia, ni muchos otros lugares. España, en ese sentido, sí que floreció bajo la bendición de Dios. Se ha presentado a esa persona, Francisco Franco, como un monstruo. Yo, desde luego, soy un demócrata. Yo no quiero vivir en otra sociedad que no sea la democrática. Yo creo en una sociedad de hombres libres. Pero no era ningún monstruo él. No era ningún monstruo. Presentarle como un ser sanguinario, sin escrúpulos y malvado, eso es ridículo. Eso es ridículo, y si lo hacemos deberíamos condenar a todos los monarcas que en la historia ha habido. Y qué duda cabe que ha habido a veces más libertad en ciertas monarquías que en ciertas democracias aparentes. ¿Qué duda cabe de eso? Los defensores de la libertad deberían recordarlo. Hay monarquías en las que ha habido más libertad que ciertas aparentes democracias. La libertad no está en las formas, sino en el hecho. Se es o no se es libre. Así que yo, como demócrata, afirmo tajantemente esto. Sé que lo que digo es contrario a todo lo que imperantemente se dice por todas partes, pero llega un momento en que creo que hay que hacer una lectura religiosa de los hechos. Sobre los hechos se dan lecturas económicas, sociológicas, culturales. También pienso que de la guerra civil como de los años posteriores, se puede hacer una lectura religiosa. Otros pueden hacer otro tipo de lecturas, pero la mía es la religiosa. Y lo que he dicho, hay puntos de intersección con la política, pero no voy a dejar de hacer mi lectura religiosa porque haya puntos de intersección. Probablemente si yo hubiera sido un laico y hubiera vivido la etapa final de Franco, hubiera estado en la oposición y hubiera luchado porque hubiera habido libertad. Pero eso no me impide reconocer lo que estoy diciendo. Y sobre esta figura, Francisco Franco, no puedo menos de dejar constancia de un escrito que escribió él. Yo pensaba, cuando lo leí, que no debía haberlo escrito él, pero después he hablado con personas conocedoras del tema, absolutamente especialistas, y dicen que sí, que lo escribió él. Y es su testamento. El testamento, cuando yo lo leí por primera vez, quedé, bueno, sin palabras. Un hombre en el hospital, en el lecho ya de muerte, que dicta estas palabras. Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno en su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera por tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. No voy a continuar con el testamento, todo él sencillamente formidable, pero sí que quiero decir uno de los últimos párrafos. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Palabras verdaderamente proféticas. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. En cualquier caso, el juicio sobre estos hechos, creo que era justo el hacerlos también desde la perspectiva religiosa. La Iglesia se puso de un lado en la guerra civil y después no combatió a la figura de este general, porque la verdad es la verdad. Y su gobierno no fue despótico y malvado. Fue el gobierno monárquico de un hombre cristiano. Y esto, señores, no es política. Es la visión religiosa de 40 años. Porque si nosotros los clérigos callamos, otros van a escribir la historia. Y como callemos mucho, nos van a obligar a pedir perdón. Y yo digo a esta charla ahora, pero es que dentro de 20 años igual ya no la puedo decir, porque puede ser contrario a la ley, puede ser apología de la rebelión armada. Entonces más vale que haga ahora la charla antes de que los defensores de la libertad me prohíben hacerla. Menos mal que las leyes no son retroactivas, de momento. Cuando ellos quieran, también lo serán. Pero, de momento, que puedo hablar, hablo con libertad. Y a esos que hablan de la guerra civil sin saber, a esos que transforman 40 años de monarquía de un hombre cristiano al que los obispos no le llamaron nunca como un ser malvado, sino como alguien que tenía sus ideas, pero que no era un monstruo. Ahora yo no me puedo desdecir de la enseñanza de esos sucesores de los apóstoles, porque todos hablaron a coro. Todos hablaron a coro. Tampoco los papas levantaron su voz contra el régimen. Tampoco. Ciertamente uno solo, al final, levantó su voz contra unas condenas a muerte de unos terroristas. Fue el único caso. Y el médico de Franco, yo se lo oí en un reportaje, dice que pasó varias noches de insomnio y él creía que era por esa razón. Porque él quería ser fiel hijo de la Iglesia ante todo. ¡Qué maravilla de régimen! Lo contará Tarancón en sus memorias, cuando el número dos de todo el régimen, en un cóctel ante el cardenal, le dijo: Eminencia, no recuerdo las palabras previas, le habló de sus cargos, de su poder, de todo, era el número dos. Y acabó diciendo: pero todo esto lo considero en nada frente a ser un fiel hijo de la Iglesia. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para que esto vuelva a suceder? Que las personas que componen los gobiernos ante todo sean cristianos y que la ley de Cristo sea la ley suprema de una nación y que toda la nación, sustancialmente hablando, esté unida en una misma fe. Francamente, no me extraña que el demonio tenga un odio tan espantoso hacia esos años, porque fueron los años de su derrota más terrible. No me extraña que persiga una y otra vez la memoria de todo lo que tuvo que ver con ese casi medio siglo, porque pocas veces ha sido derrotado de un modo tan desastroso, tan humillante, en toda una nación. Así que, cuando escuchéis la baba del infierno caer sobre todo esto, no os alteréis lo más mínimo. El odio es tan grande por parte del demonio, porque él sabe lo que tiene que odiar. A otros los deja aparte, no les importa, no le han hecho nada. Pero aquí sí, aquí sí. En fin, aquí acabo estas palabras. Y recordar simplemente que antes de la Guerra Civil había una hermosa estatua del Sagrado Corazón de Jesús en el centro de España, en el Cerro de los Ángeles, y que la República, después del alzamiento, pues primero hay fotos fusilándolo al Sagrado Corazón, pero después dinamitaron la estatua, no quedó nada. Debajo de esa estatua había una frase: reinaré en España. Era increíble que se pusiera esa frase cuando se construyó en tiempos de Alfonso XIII esa frase, esa estatua, muy grande, porque la situación era, parecía todo lo contrario, que la Iglesia iba a retroceder más y más. Sin embargo, era una frase profética. La gente que leía al llegar ante esa inmensa estatua, reinaré en España, no sabía que al cabo de unos pocos años la estatua iba a volver a ser levantada de sus escombros y entonces se pondría reino en España. Y efectivamente, Jesús, su mensaje, reinaron en España. Con imperfecciones, muchas, pero esencialmente hubo un reinado de él sobre toda una nación. Que todos nosotros busquemos la verdad por incómoda que sea, y que de ningún modo nos dejemos confundir por la marea, por extensa que pueda venir contra nosotros, sino que busquemos la verdad que está en los textos de aquella época, en los testimonios de aquellos que fueron protagonistas. Y no hay que leer solo los testimonios de un lado, también los de los rojos, los de los anarquistas, para ver qué es lo que querían, para ver qué es lo que hicieron y qué es lo que hubieran hecho de toda esta nación si ellos hubieran ganado. Afortunadamente, la mano de Dios detuvo ese espantoso horror que se hubiera cernido sobre tantos millones de personas. Que la Virgen María nos siga protegiendo como lo ha hecho hasta ahora.